que mataron unos soldados venezolanos que se metieron para acá, etc. Bueno, de capitán igual, en caballería por allá por el llano, más hacia el oeste. Pero luego salí de prisión, salimos después de aquella rebelión popular militar producida por la aplicación inclemente en Venezuela de las políticas de shock del Fondo Monetario Internacional y del saqueo de un país que llegó a tener 70% de pobreza terminando el siglo, habiendo sido durante buena parte de ese siglo XX el primer productor y exportador de petróleo de este planeta, desde 1920 hasta 1970, 50 años, fue Venezuela el primer productor y exportador de petróleo. Luego salimos a crear un movimiento político, un proyecto, a discutirlo de calle en calle, a ir a alguna que otra emisora de radio donde nos permitían hablar. Estábamos casi que vetados en los medios de comunicación. Bueno, andábamos en eso cuando de repente en febrero de 1995, era carnaval por allí, titulares, gran acusación, Ernesto Samper acusa, hubo un asalto de la guerrilla colombiana, un grupo, creo que era del ELN, según la información que recogimos entonces, que atacó a una base militar venezolana en el Meta. Y mataron a unos, creo que 14 soldados. Porque en ese tiempo Venezuela participaba en la guerra interna de Colombia. Yo les voy a decir algo. De capitán, yo patrullé territorio colombiano. Con tropas venezolanas y tropas colombianas. Porque Venezuela asumía, aquellos gobiernos de Venezuela asumían que ese era un conflicto común. Conflicto de los dos países. Yo recuerdo mis viajes por el Arauca y mis reuniones con gente del DAS y del Ejército de Colombia en un pueblito llamado Caracol, en la costa Arauca. Y de ahí patrullábamos hasta Cabo Norte. Y con frecuencias de radio, intercambio de información, operaciones conjuntas. Esa era una de las razones por las cuales la guerrilla atacaba unidades militares venezolanas. Por supuesto, Venezuela estaba en guerra. Atacan aquel puesto, matan a aquellos soldados y Ernesto Samper, hoy un ciudadano colombiano con el cual yo tengo buenas relaciones. Hace poco recibí incluso una carta, él está a favor de continuar trabajando por el canje humanitario y quiere ayudar. Ha pedido venir por Caracas, pero con tantas cosas. Quizás no es bueno que venga ahorita porque al llegar allá es capaz que lo crucifiquen, ¿no?, los medios de comunicación sobre todo. Me acusó de que yo había comandado, Cristina, el ataque, comandado, ni siquiera es que yo mandé una carta en una computadora, no, que yo comandé junto con un señor a quien apodan Gavino. Gavino es el primer jefe del ELN. ¿Tú sabes cuándo vine yo a conocer a Gavino, Leonel? Ahora en noviembre vino a Caracas Gavino. ¿Y por qué vino a Caracas? Porque el presidente Uribe, con quien yo tenía una buena relación, a pesar de nuestras diferencias, logramos, y yo me felicitaba siempre por eso. Lo lamento mucho lo que ha ocurrido, ¿no? Pero Uribe me pidió que yo ayudara, con el ELN, y yo inmediatamente mandé por Gavino. Por fin le dije, Gavino es un señor bajito así, creo que es paisa como Uribe. Y entonces le di la mano en Miraflores, una reunión secreta, por supuesto. Le dije, bienvenido Gavino, por fin te conozco. Nos tienen emparentados desde hace como 20 años. Gavino y otro señor de la guerrilla del ELN, Antonio García. Tratando de ayudar a un acuerdo de paz, a un, ¿cómo se llama? Ellos llaman un cese al fuego. Está a punto de lograrse en diciembre, así lo creo. Eso se vino abajo, como dice Cristina, ¿por qué razón? Es una pregunta muy buena, ¿por qué razón de repente, también preguntaba Daniel, iba todo bien y de repente se pulverizó todo ese esfuerzo? Buena pregunta para buscarle respuesta, sin estar acusando a nadie en lo personal o en lo particular. Bueno, Samper me acusó de que yo había comandado y le mandó un informe al doctor Caldera. Rafael Caldera era presidente venezolano de entonces, ustedes deben recordarlo. A mí lo que me quedó fue pedir que me enjuiciaran. Yo fui a la corte marcial, no me recibieron, dije, ábreme un juicio, y si me consiguen culpable, bueno, métanme cadena perpetua, aunque en Venezuela no existe afortunadamente esa pena, pero traición a la patria, yo soy un soldado. Me fui a Bogotá, unos amigos me consiguieron allá una entrevista en un canal de televisión, unos amigos militares colombianos, todos militares colombianos, hoy en retiro, la gran mayoría. Y recuerdo que yo me dirigí desde el canal de televisión al presidente Samper, le mandé un mensaje público, le dije, presidente, usted me está acusando de esto, yo estoy aquí en Bogotá, voy a pasar aquí unos 3 días, bueno, mande por mí, métame preso, pues usted me está acusando. No me tocaron un pelo, reconociendo con ello una gran falsedad. Volví a Caracas con el honor intacto, porque era una cuestión de honor. Fui al Ministerio de Defensa, me presenté con un abogado que no me cobró un centavo, un buen abogado colombiano, así lo creo, Ernesto Amézquita. Él se ofreció, me hizo un documento, un buen constitucionalista. Ahora vive en Venezuela, porque lo han amenazado de muerte no sé cuántas veces y se fue con su familia y está trabajando en Caracas, ejerciendo. Bueno, fui a la Fiscalía General en Colombia, me presenté a un fiscal, un documento, firmé, aquí estoy, soy Hugo Chávez Frías, me está acusando el presidente. Bueno, volví a Caracas, salvé el honor. Luego, pasaron los años y yo llego a presidente. Y Ernesto Samper Pizano, lo conocí en alguna reunión. Creo que lo conocí en la toma de posesión de Uribe. Por cierto, conversamos un rato. Y luego él vino a Caracas y es un hombre de buen humor, de muy buen humor, de buen talante, el expresidente Samper. Y hubo lo que llaman química entre nosotros. Empezamos a echar chistes. Recuerdo que estábamos ahí brindando por la toma de posesión del presidente Uribe con una champaña que sirvieron y pasó por el lado mío, ¿cómo se llama? Tom Shannon, uno de ellos, y me dijo, mira, ahí van tus amigos. Le dije, los suyos también, porque a Samper hasta la visa se la quitaron los Estados Unidos cuando era presidente. Bueno, y le sembraron una vez cocaína en el avión. En el avión presidencial, ¿tú recuerdas eso? Tú no eras presidente todavía. A Samper le sembraron cocaína en el avión presidencial. El plan era, a lo mejor, detenerlo allá en Nueva York, porque él iba saliendo para la cumbre, una cumbre de Naciones Unidas. Y él cuenta luego que un militar de baja graduación llamó y le dijo, presidente, mande a revisar esto y esto y esto. Bueno, no, ni los perros antidroga conseguían la bolsa de cocaína. Estaba por ahí por el tren de aterrizaje donde era muy difícil llegarle. Se salvó en la raya aquel hombre. Porque no creo yo que el presidente Samper tenga nada que ver con narcotráfico. No lo creo. Le sembraron la cocaína. Tenía un conflicto con los Estados Unidos, no recuerdo las causas exactamente, pero hasta la visa se la retiraron, siendo presidente. Bueno, él vino a Miraflores, Leonel, y yo lo atiendo con mucho gusto, y un cafecito, y yo no tenía en mis planes tocar aquel tema, pero para nada. No. Yo sencillamente salvé mi honor en aquel momento. Y ya, yo era presidente, y él un expresidente. Pero él sí quiso tocarlo. Me dijo, no, presidente, yo quiero decirle a usted algo sobre aquello que pasó hace 8 años atrás. Bueno, Samper me dice, mira, a mí me presentaron grabaciones, fotografías, cartas, yo no sé si sacadas de computadoras también, mapas, y yo me convencí que usted era un comandante guerrillero, pues, y que tenía bases de operaciones en coordenadas, no sé cuál, tenía un nombre de atos y de fundos del lado colombiano, y yo acusé porque yo creía en lo que me daban. Bueno, no importa, presidente, olvídese de eso. Por ahí, por esos años también, el expresidente Banzer, que en paz descanse, en esos años, fuimos buenos amigos, a pesar de que él era un militar de la derecha, había dado un golpe de Estado en Bolivia y se lo dio precisamente a un gobierno de izquierda. Pero bueno, éramos presidentes. Yo incluso le decía, mi general, y hablábamos y me visitó en Caracas, yo lo visité en Bolivia. De repente Banzer lo veo en una reunión en Cartagena, por cierto, de la comunidad andina. Y Banzer, yo lo voy a saludar. Y él no me da la mano, me dejó con la mano extendida. Bueno, yo me retiro, con respeto, me retiro, está bien. En la noche íbamos caminando por la bella Cartagena de India y sus muros hermosos y heroicos, ¿no? Donde Bolívar lanzó aquel gran manifiesto de Cartagena, llamándonos a la unidad y a la batalla por nuestra independencia, contra los imperialismos, para crear nuestra patria grande, buena y nueva, hace ya casi 200 años. Y yo me le acerco a Banzer y le digo, mire, presidente, le digo, por favor, dígame qué es lo que pasa, aunque sea la última vez que hablemos, si usted... Bueno, Banzer aceptó hablar conmigo y me dijo, mira, Chávez, tú estás mandándole mucho dinero y muchas armas a Evo. No está Evo, allá está Evo. Yo ni conocía a Evo. Yo vine a conocer a Evo cuando tomó posesión aquel señor que cayó al poco tiempo, Sánchez de Lozada, y que tú quedaste diputado o senador, diputado. Y en pleno brindis allí nos dimos la mano un minuto. Evo, por fin te conozco. Pero fíjate, Banzer, que era todo un general de línea, había sido presidente de facto no sé cuántos años, presidente electo luego. Un hombre como con 80 años, lo engañaron. Él me dijo en Cartagena, mira Chávez, yo no quiero ni hablar contigo porque tú tienes doble cara. Tú estás apoyando a Evo y a Quispe. Evo, hay un señor Quispe por allá. Quispe, ¿no? Creo que es más radical que tú. O era, no sé. Pero tenían el cuento de que Quispe y Evo andaban armando una guerrilla. Una guerrilla y que yo... Bueno, y también metían a Fidel, le estaba mandando muchos dólares y muchas armas a Evo. Bueno, yo le dije al general Banzer, mire, mi general, yo, permiso para retirarme, le dije, le hablé como soldado incluso. Permiso para retirarme, yo lamento mucho que usted lo hayan engañado. ¿Usted cree eso de verdad? Me dijo, sí lo creo, tengo pruebas. Ok, ¿qué voy a hacer yo? Claro, él nunca me amenazó con acusarme ante ninguna corte penal ni nada, ¿no? Fue como más prudente, como jefe de Estado. No, de manera temeraria, creo que es una acusación temeraria. Yo creo que es la primera vez en la historia que un jefe de Estado amenaza a otro de manera temeraria, sin ninguna prueba en la mano, de llevarlo a la corte penal. Bueno, yo estoy dispuesto a ir, a defenderme y a acusar también, ¿no? En todo caso. Ahora, fíjate, Banzer después se enfermó. Y él vino a Caracas, a una cumbre andina. Yo pensé que no iba a venir. Se presentó con su esposa. Fuimos al campo de Carabobo. A mí se me ocurrió llevarlos al campo de Carabobo, invitarlos, pues. Estaba Pastrana todavía. Estaba Banzer. En Bolivia, en Ecuador estaba... Creo que era... Mahuat. Amil Mahuat. Y en Perú... Ya Fujimori se había ido, y vino fue Pérez de Cuellar, era presidente, era canciller, era Paniagua, ajá, que en paz descanse el expresidente Paniagua, vino Pérez de Cuellar. Y ya por cierto, por casualidad, en que la Fuerza de Seguridad de Venezuela capturaron, esa fue una casualidad, a Montesinos, Vladimiro Montesinos, de quien se decía también y se me acusó, el gobierno del Perú me acusó de que yo tenía a Montesinos escondido en Caracas para pagarle favores. De todo eso, Leonel, si yo me pongo a echar un cuento aquí, no termino hoy. De todas las acusaciones, por Dios. O sea, que lo que me acusan ahora de que estoy financiando con 300 millones de dólares a la FARC, bueno, una raya más para un tigre, pues. Yo a quien he ayudado a financiar son actividades económicas en Colombia, con toda la buena fe. Un gasoducto Tranguajiro que costó más de 300 millones de dólares. Nosotros humildemente, como Colombia no tenía, hicimos un acuerdo y lo invertimos. Ya está funcionando. Para llevar un gas de Colombia a Venezuela, dado que Colombia tiene un gas por allí en Punta Ballena, y nos hacía falta, nos hace falta a nosotros para incrementar la petroquímica en el occidente, e hicimos el acuerdo. Ese gas de Colombia dura para unos 7 años. Cuando se termine, entonces vamos a mandar de Venezuela hacia Colombia el gas.